Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información. El dulce encanto de la soledad. La voz de una mujer negra. Bulevar del Jazz, con Javier Domínguez. Then the smile.

that we could always see such spirit through the This is Diane Reeves, and you're listening to Boulevard Jazz. ¡Feliz Navidad! Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Si os contaba en la primera hora lo de... era un guiño a Ginger Rogers y Fred Astaire, grandes bailarines. Esta mujer podía ser perfectamente también el símbolo de la elegancia, cantando en lo personal, en lo humano, en lo físico, en el vestido, en los gestos, en sus movimientos y en su elegancia maravillosa cantando. Ella es Diane Reeves, una mujer extraordinaria, intensa, actriz, negra, canta, bueno, esta es una de esas, mujeres que, bueno, yo tuve la enorme fortuna de conocerla. Y que esta noche esté aquí, pues tiene que ser así, porque mirar a las mujeres y buscar entre ellas, es difícil, cuidado, es difícil, pero para el momento y para el día, en las vísperas de las vísperas, porque a fin de cuentas el próximo fin de semana ya habrá pasado la Nochebuena y la Navidad, y ya estaremos pensando en el fin de año. Y lejos, por supuesto, de los tópicos, pero también cerca de los tópicos, porque también los tópicos a veces son necesarios y nos recuerdan personas, gestos, ideas, gentes, amores, tristezas también, pérdidas, desamores, en fin, muchas cosas. La vida, a fin de cuentas. Esta es la música de la vida, como yo he dicho alguna vez, y no lo dije yo como originario, eso lo dijo no sé quién fue, da igual. Alguien muy inteligente dijo aquello de que el jazz es la música de la vida. Y efectivamente, el jazz es la música de la vida. Bueno, pues en esta segunda hora de esta noche de madrugada, de sábado a domingo, domingo ya, en las vísperas casi, todavía faltan, bueno, algunos días, pero el próximo fin de semana ya habrá pasado la bulla de la Nochebuena y la Navidad. Y yo aprovecho el momento para eso. Para desearte que mires por ti, que te cuides, que seas feliz y que por supuesto todavía queda mucho tiempo para seguir disfrutando, viviendo, sintiendo y también En el paquete van los pellizcos chungos, los malos ratos, las dificultades, pero hay siempre que hay que mirar hacia adelante y pensar que salimos, pensamos que vivimos, que disfrutamos y que siempre hay un poco de tiempo para ti. Y este puede ser uno de ellos, pequeño, humilde, pero lleno de amor, sin duda, te lo sepas. Si no estuvieras, no tendría sentido nada. Ni te diría estas cosas porque si te las digo es porque me las estoy diciendo a mí también. Que me viene muy bien y me ayuda muchísimo y me hace muy feliz. No te quepas duda, me hacen también muy feliz. Vamos a seguir disfrutando a esta mujer enorme, Diane Reeves, una mujer elegante. La mujer que tira los sombreros hacia el cielo y se quedan en el cielo. Y tira los bastones de bailar hacia el cielo y se quedan en el cielo. Y tira su mirada al suelo y el suelo la agarra, se la queda y siente. this time of the year, when Christmas is three quarter time.

lovely looks. Oh dear, the heart that fondly loves, though but a tender babe thou art, the graces all grow up with thee.

resty merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ, our Savior, was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we have gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ the Savior was born on Christmas Day to save our souls from Satan's power when we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Sorry. Tengo que decirte adiós necesariamente, por lo menos hasta esta noche. Si quieres, en la medianoche nos encontramos otra vez aquí en este Boulevard del Jazz, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te decía que pases una muy buena noche y que tengas un buen día. En claves, bueno, pues como casi siempre, claves. Lo que pasa es que esta mujer es irrepetible siempre. Diane Reeves es una mujer tan extraordinaria, tan elegante, tan fantástica, que me parecía un premio para ti, para usted, para mí también, tenerla en la segunda hora de hoy, domingo, en las vísperas de las fiestas importantes de Navidad, de Nochebuena y de estos días. Esta noche que viene seguiremos en claves similares, con otras propuestas, con otras cosas, con otros guiños y con otras historias, pero por supuesto intentando pellizcar tu corazón en el mejor de los sentidos. Lo dicho, cuídate mucho, pásalo bien. Diane Reeves, con lo mejor, con los mejores músicos, con los mejores. Es un placer. Yo te antes esta, es que digo, no tengo nada que decir, pero tengo que despedirme, por lo menos, porque si no me despido, no, es una cosa que suena muy mal, eso de no despedirse, ¿no? Y entonces te tienes que despedir, por lo menos, y decirle a la gente que esta noche vuelva otra vez si quiere, que la oferta sigue abierta en los instantes. Homenaje a los instantes, homenaje a ti. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.